Y vamos a ir a la calle porque allí se encuentra nuestro compañero, el señor corresponsal de La Mosquitera, Ángel Basile, que para mí es un placer darle la bienvenida en este programa, en mi primer programa aquí, ¿eh? ¿Cómo le va, don Angelito? Buenos días. Hola, compadre, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Y vamos de lleno al tema, ¿eh?, que nos convoca en este momento. Vamos nomás. He andado por ahí y por allá y he descubierto, hay un grupo de chicos y chicas y chiques, se llaman Bancando los Platos, y que se dedican a organizar ollas populares, más que nada para gente que está en situación de calle. Estuvimos hablando hace un ratito recién, si te parece arrancamos y escuchamos lo que tenían para contar. Bueno, vamos a escuchar el audio, por favor, Abby. Estamos en la organización Bancando los Platos, Sofía y Mateo, dos integrantes que nos van a contar, por ejemplo, cómo empezó esta idea y en qué momento. Bueno, un día yo y el Mateo nos conocemos de la facultad y no nos conocíamos mucho, pero un día le dije, che, juntémonos a tomar unos mates, y vine a su casa y le dije, che, ¿viste la plaza en la que nos bajamos todos los días para llegar a la facultad? Porque está literal al lado y capaz pinta llevar un plato de comida, hacer una olla popular ahí, y se recopó. Entonces él le dijo a su vecina y a la piba que vive con él, y yo le dije a mis amigas, y empezamos en mi casa con mi abuela, una amiga y una amiga de él, su hermana, cocinando entre los cuatro para como 60 viandas hicimos ese día y fuimos a repartir a la calle. ¿Y en dónde empezaron? ¿Cuándo empezaron con esta idea? Empezamos en la casa de Sofía y... ¿Pero en la calle? Digamos. En la calle, en la Plaza Mirante Brown, que es literalmente la plaza que ella me menciona, Sofi, que vive medianamente cerca, y porque es cierto, nuestro colectivo para bajarnos en la facultad... tiene parada ahí, o sea, literalmente pasás por esa plaza. Y era impresionante notar cómo cada vez habían más personas durmiendo en esa plaza, viviendo en esa plaza. Así que fue un sábado, 28 de diciembre, si no me equivoco, después de Navidad, llevamos ahí unas viandas, unas 60 viandas. ¿El año pasado? Sí, 28 Ajá. de diciembre. Nada, sí. Dos meses, bien. ¿Cuántas personas integran la orga? Yo saqué la cuenta de que 14. ¿14? Ya son 14. Que a veces se suman más, o sea, hay algunos que participan más que otros, pero nada, sí. Cuando somos todos, las personas que suelen estar a disposición, somos 14 metidos, que alguna vez han ido a lo que sea alguna actividad. Ajá. ¿Y cómo se organizan un punto geográfico para laburar? ¿Cómo hacen? Bueno, tenemos varias sedes para organizarnos, que en realidad son las casas de nuestros compas, por el momento son tres, en el centro y dos en Godoy Cruz. Y bueno, nada, también nos manejamos mucho a través del encontrarnos en la plaza y de repente de ver a la gente, de compartir con ellos, con los pibes y las pibas de la plaza, ir a tener reunión, o sea, un kiosco. O sea, como si no podemos ir a las sedes por alguna X razón, terminamos teniendo reunión ahí en la calle, en algún kiosco. ¿Y qué más? Bueno, y nos manejamos mucho por WhatsApp también, porque tenemos comisiones, somos bastante organizadas en ese sentido. Eso, pues, claro, tenemos un grupo de WhatsApp y donde básicamente es un canal. Sí. O sea, es un canal, entonces una comunidad. Tenés avisos, donde ahí vas tirando difusión. Después tenés el general, que es como la parte más social, donde habla todo el mundo y de un montón de cosas respecto a la olla y a la organización. Y a las distintas actividades que tenemos por semana, porque todas las semanas tenemos distintas actividades, y después tenés las comisiones, donde ahí es un poco más organizado. Pero eso, lo bueno de ser tantos y tantas, que digo, porque es un montón de laburo, y no se puede estar todos los días. Porque... Exacto, porque te desgasta el cuerpo, y porque aparte nosotros no solamente llevamos una vianda y damos un plato de comida y acompañamos ahí a, no sé, el almuerzo o la media tarde, sino que nos vinculamos con las personas. Del Almirante Brown hemos formado vínculos, algunos muy cercanos, Y hacemos acompañamiento desde ir a, no sé, acompañar a una mamá Leti, acompañar a una persona al hospital central, personas que nos charlan y que quieren salir quizás de su situación de consumo problemático. Es un involucramiento bastante amplio. O sea, terminamos siendo un nexo donde quizás personas que no han podido reinsertarse en la sociedad por X motivo, porque han estado presas, porque no sé, han lamentablemente caído en adicciones muy graves y el Estado les ha marginado de todas las formas posibles. Nosotros lo que intentamos es ser un nexo, o sea, como decir, bueno, Una claro, te articulación. llevamos a tal institución que vos capaz sole no podés ir, ¿me entendés? Y la gente ya no puede mirar tanto por el costado y la policía ya no se puede hacer tanto la vaga y la piola y caer a cagarlos a palos a los pibes y a las pibas. Entonces, Sí, nada, sobre todo eso. porque duerme en la calle, lo que está haciendo hoy Ulpiano, justamente en esa plaza, Claro que la quiere cercar. ya amenazó con que quiere meterlos presos, al mejor Que lo estilo intente. de la presidencia de Roca en su momento, Claro. que hizo más o menos lo mismo. ¿Qué alcance? ¿Es la única plaza que están? ¿Cuántas personas están acercándole viandas hoy? Nosotros en viandas, yo creo que solemos manejar como alrededor de 50 personas que se acercan a la plaza, más allá de que no duerman ahí, a recibir la vianda que vemos, que a veces es un almuerzo y a veces una media tarde. Lo solemos intercalar, un domingo media tarde, otro domingo almuerzo. Pero además de eso, en la plaza nosotros tenemos un padrón donde hoy los conté y hay 30 personas. 30 personas de las cuales tenemos nombre, apellido, documentación, que si alguno se lo lleva detenido a la policía por cualquier razón, lo podemos llegar a buscar cuando tienen situaciones particulares. O sea, es lo que dice el Mateo, nosotros venimos acompañando más allá de la olla. Pasó de ser una olla a realmente, nada, una organización que venimos ayudando a las personas en situación de calle, acompañándolas y conteniéndolas también un montón. Yo creo que eso es de lo que más vemos que cambia, o sea, que capaz llegamos un día a la plaza y el pibe que ha estado sin poder soltar la girada una semana entera, de repente se sienta con vos a jugar un truco y a charlar y a tomar un jugo y podés decirle, che, loco, nada, la vida capaz no termina en una plaza, o sea, es re difícil eso. Más allá de todos los abordajes, ponele de salud mental que hayan en distintas instituciones, no hay un abordaje territorial de salud mental. Y a la gente en la situación de calle, vos la tenés que ir a buscar. En el barrio eso se rehace, hay, aunque sea en la unión vecinal, un espacio a veces donde la gente se pueda acercar. En la calle no. Y la gente está súper desamparada. Es realmente el eslabón que ha quedado más marginado de la sociedad. Y yo creo que debería haber un abordaje para ir a buscarlos. ¿Cómo hacen para obtener recursos? ¿Tienen vinculación? Bueno, muy bien, acá estamos escuchando parte de los audios que recopiló nuestro compañero Ángel Basile. ¿Está todavía ahí, Angelito? Muy bien. Sí, creo, sí, estoy, sí. Muy bien. Bueno, como para aclarar un par de cositas, desde que se acercaron a esa plaza, que como comentaba recién, creo que fue Sofía, la policía dejó de acosar a la gente que estaba durmiendo allí, pero igual, sigue por ahí, capaz que no en la misma plaza, pero sí en las inmediaciones. Recordemos que es una plaza que está pegada al Hospital Central, lo cual hace que mucha gente por ahí que está esperando sacar un turno o que está esperando, tiene un familiar internado, se queda ahí a dormir porque no puede quedarse en el hospital. Bueno, en fin, un sinfín de situaciones también. Y que también me comentaban, la gran mayoría de son chicos y chicas muy jóvenes. Lo dice alguien que tiene 50 años, por eso digo que son muy jóvenes, la mayoría estudian psicología, ¿viste? Y están, bueno, poniendo lo mejor de sí para poder dar una manito. Sigue la nota. Ahí, viste que quise arrancar la siguiente pregunta, que es básicamente cómo hacen para obtener recursos. ¿Te parece? Escuchamos. Buenísimo, vamos a escucharlo, Avi, por favor. ¿Cómo hacen para obtener recursos? ¿Tienen vinculación con el Estado, con algún partido político, con alguna organización social aparte de ustedes? Bueno, Son muchas preguntas. Buena suerte. Bueno, no nos vinculamos con el Estado, somos autofinanciadas básicamente, nos manejamos por donaciones que nos hace el pueblo, somos el pueblo defendiendo al pueblo. Básicamente lo que hacemos es manejarnos por redes sociales, tenemos una comisión de redes dentro de nuestra grupalidad, que lo que hace es poder juntar ya sea ayuda económica para comprar insumos que suelen ser de higiene, bueno, alimentos para la olla, ropa y demás, porque a veces nos hacen peticiones muy particulares también los pibes y las pibas de las plazas. Por ejemplo, no sé, una persona que se está por ir de viaje ahora necesita un bolso para poder cargar todas sus cosas y poder viajar. Desde la comisión redes nos encargamos justamente de eso. ¿Qué, cómo les ubicamos en redes? Es bancando.los.platos en Instagram. En Instagram. Ajá, bancando.los.platos. Síganos, comenten, likeen, guarden, resuban todo. Sirve justamente porque mientras más se mueva el algoritmo, más podemos llegar a las personas pudientes y solidarias. Porque entendemos también que quizás nuestros algoritmos de repente suelen ser los mismos jóvenes emprendedores o no sé, que trabajan en la economía popular, que te donan 500 pesos, 1000 pesos, lo que pueden, lo que tienen, pero sabemos que también hay personas que se donan, no sé, abades, médicos o personas pudientes realmente, Sí. que te donan unos 200, 1000 pesos. Que recibe, Que sí. sirve una bocha, no solamente por las donaciones que recibimos en distintos puntos, tenemos puntos en chacras para recibir donaciones, tenemos en Las Heras, tenemos en Dorrego, tenemos en Ciudad, tenemos en Godoy Cruz. Todo, pero todo a través de Insta. Todo a través del Instagram, sí. Aparecen nuestros números de WhatsApp de esas personas que reciben las donaciones. Y bueno, te paso con Sofía que está queriendo decir algo. Sí, decime. Igual 200 lucas no hemos recibido nunca. Una vez una mujer igual nos donó como 60 y fue re loco. Le queríamos escribir, no la pudimos contactar, pero era como, che, todo bien. Muchísimas gracias. Aparte fue para la primera olla, fue una locura. Pero sí, realmente es re loco cuando alguien de repente nos pasa 10 lucas. Y nada, no sé, como que aporta, aposta muchísimo. Nosotros esa plata, además de los insumos de higiene y de comprar las cosas que necesitamos para la media tarde, para la comida, también se usa ponerle para el transporte cuando acompañamos a una mamá que va a ver a sus hijas a Leti. También lo usamos para acompañar a un compañero al hospital o para ir a ver a los pibes que, nada, no sé, ¿Sabés qué de estoy todo tipo de pensando? cosas. Hay que, las mujeres que duermen en la calle y su periodo menstrual. Total, hay plata en higiene menstrual también. El tema es que por lo general las personas en situación de calle y las mujeres en situaciones tan vulnerables, las personas menstruantes suelen perder el periodo en esa situación. O sea, como que hay pibas que ya no lo tienen por un tema de que nada, que el cuerpo tampoco recibe lo que necesita. Es realmente un nivel de desamparo donde el cuerpo Ahí se te baja el adapta, o cuerpo. sea, Claro, de olvídate. una, de una. Y bueno, y quería mencionar esto de que nuestro territorio, o sea, abarcar a personas en situación de calle, son muchísimas historias, todas súper particulares. Hay historias de consumo problemático, como hay historias de gente que estuvo en cana y después nunca más se reinsertó en la sociedad. Hay mujeres, personas con discapacidad que nunca pudieron entrar en el sistema y que vivieron toda su vida en la calle. Hay gente que en algún momento tuvo su casa y la perdió. Hay familias enteras que se quedaron sin trabajo y quedaron en la calle. Y hoy está pasando un montón. Hoy En pasa un montón. Mendoza, lo que se está viendo hace, va, por lo menos yo no lo he visto nunca, esto de tanta gente durmiendo en la calle. Siempre veías a alguien, pero Una la región masiva. masividad, claro, tan masivo, hablan problemas para alquilar, gente Sí. sin laburo, es un montón. ¿Qué les han comentado con respecto a eso? La situación es muy compleja. Hay gente que llegó de decir, hay gente también que viene de lugares lejanos, o sea, no sé, de San Martín, de Junín, de otros lugares, que viene a laburar para acá y que poner el fin de semana se tiene que no tiene acá dónde dormir. O sea, y se quedan durmiendo en la plaza para laburar acá en ciudad porque allá por X motivo han perdido su trabajo, gente con familia. que igual más allá de la situación particular de cada uno, también me gustaría recalcar que más allá de si sea por un problema de consumo problemático, de no acceso a la salud mental o porque efectivamente no tienen un trabajo o no acceden a una vivienda, todas estas personas están desamparadas y es responsabilidad del Estado. O sea. Sí, para variar. Una cosa más que el Estado se está saliendo. Creo que no se me escapa nada. No sé si hay algo que se me haya escapado, que deba ser comentado, que no sé. Bueno, quizás que nos gustaría que se sumen, nos ha llamado la atención cómo ha crecido la organización La Olla Popular en tan poco tiempo, en 2 meses, pasar de ser 4 personas, 5 personas, a de repente 14, 15, que estamos comprometidos con la causa, que tenemos ganas de articular con otras organizaciones sociales que trabajan en calle, que militan en calle. Hemos conocido a las pibis de Red Puentes, ellas nos han dado una mano bastante grande también en asesorías, de hecho nos van a capacitar para algunas cuestiones que por ahí nos falta pulir, vamos aprendiendo sobre la marcha, y es un ida y vuelta, o sea, entendemos que cuando entramos en la plaza, es el espacio, es la casa de ellas, de los pibes y pibas que viven ahí, que nos invitan a pasar, que nos bancan compartiendo con ellas, y nosotros también nos compartimos con ellas. No es únicamente, no es asistencialismo, y no es que ellas dan y nosotros no damos nada, sino como que es un ida y vuelta. Sin dudas. Es mucho involucramiento y es magnífico ver cómo un montón de jóvenes, pibes, adultos también, se han comprometido y capaz nunca han militado, ya sea partidariamente o en alguna orga social, y sin embargo tienen toda la fuerza y todas las ganas de meterle a la causa. Y eso se agradece muchísimo y se agradece también que la sociedad no mire para un costado, sino que justamente nos banque y nos apoye. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a vos. Muy bien, Angelito, ahí acabamos de escuchar el último audio. Perfecto, bueno, ahí muy importante el laburo que hacen y bueno, visitar las redes, que es su forma de vincularse, que la verdad que en 2 meses han hecho un montón y bueno, ahí están caminando y tratando de que eso cada vez se solidifique más, ¿no? Que no se diluya por ahí en el entusiasmo. Muy bien. Bueno, no sé si tiene algo más para comentarnos. No, ahí está, ahí está. Bueno, y felicitarte, bueno, un año más, compañero, Un año y más, así es. acá estaremos, che. Sí, señor. Me alegra escucharte al aire. Bueno, le agradezco Bueno. mucho. Para mí también es un placer ahí trabajar con todo el equipo, ¿eh? Realmente un equipo maravilloso. Así que bueno. Bueno, saludo a la audiencia y que tengan un gran día. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande, Angelito. Adiós. Ahí estábamos, hablando con nuestro corresponsal Ángel Basile sobre un tema muy importante, ¿no? Esta gente que está llevando a cabo las ollas populares para aquella gente en situación de calle, que como bien decía Ángel, en la plazoleta Almirante Brown, que así se llama, esa plazoleta que está al costado del Hospital Central, entre la Costanera y el Hospital Central, es increíble la cantidad de gente que pernocta ahí todos los días. Pero familias, mucha gente. Así que gracias a esta organización que, bueno, les arriman ahí un plato de comida para esta gente en situación de calle. Estás escuchando En Colectivo.